sentido algo así por alguien. Nunca había sentido tanto amor por nadie. Nunca había sentido tanto como cuando nos besamos. Nunca había sentido tanto como cuando nos amamos. Nunca había sentido un dolor tan grande como el que sentí cuando te vi marcharte. Nunca había llorado tanto como cuando nos besamos. Aquella tarde.